Muy buenas noches desde la Cyberline en Madrid. Estamos en el centro comercial La Rotonda en Tres Cantos. Ya sabéis que si no estáis aquí, si os estáis perdiendo este gran torneo de Counter Strike 1.6 male y female, debéis acercaros porque es una ocasión única. Mañana será el último día, la fase final, las finales y la gran final, no os la podéis perder. Bueno, soy Darkay y en nuestro afán en Radio Behind por dejar hablar a todo el mundo que quiere decir algo, siempre que sea con el máximo respeto y respetando al resto de jugadores de Counter Strike de la escena española internacional, están conmigo aquí Talique y The King del clan Perpetual Play. Perpetual Play. Y que querían comentar una cosa sobre algo que se habló aquí el día anterior en uno de los partidos. Os dejo con The King. ¿Qué nos quieres comentar? Nada, bueno, que esta mañana estuvo en la radio Furby diciendo que les hemos hecho muchas rondas nosotros en el partido de anoche porque ellos han jugado mal, ¿no? Entonces un equipo que desprestigia a otro, ¿no? Pues no tiene el mayor respeto, ¿sabes? Hacia mí ni hacia nadie que sepa un poco de Counter. Y simplemente era eso, que nosotros si no hubiésemos hecho o cagado rondas como hicimos, en vez de quedar 9-6 a su favor, después de ir 9-5 ganando y todos haciendo vida en una bomba, ronda que les benefició, que luego nos ganaron, les hubiésemos metido 12-3. Entonces solo es eso, que si no respetan no van a ser respetados, ¿sabes? Es lo único que quiero decir. Perfecto. ¿Tal y que quieres añadir algo? Pues no sé, la verdad que hubo un comentario que dijo el Musa, que hizo una pregunta, y dije yo tortazo, que le iba, y Furby interpretó que le iba a pegar un tortazo en el turno, y eso no es así, yo me llevo muy bien con ellos y no hay ningún problema. Entonces no ha habido ningún incidente personal, ni lo va a haber, ¿verdad? Todo se ha quedado en eso, en un incidente dentro del juego, y se va a quedar en eso sí, aclarando las cosas, como es debido. Claro, nosotros venimos a jugar a un juego, ¿sabes? Y admiramos a los que están por encima nuestra, ¿no? Como ese System, por ejemplo, en este caso. Mi equipo, tanto mi equipo y yo, los admiramos porque son jugadores respetables y vienen a jugar un torneo y tal. Y no vienen a reírse de la gente, como otros equipos hacen. Entonces, simplemente digo eso, que si ellos quieren ser respetados, tienen que empezar a respetar. Y más a los que son inferiores a ellos en este caso, ¿no? Entonces, un equipo, vergüenza me daría hacer el comentario que ha hecho Furby esta mañana, siendo un equipo que llevamos una semana de rodaje, y ellos siendo el actual top 1 español, que les hayamos hecho lo que les hicimos anoche. Entonces, simplemente es eso, que, o sea, que nos ha molestado a todos en general y nada, que bueno, pues que si siguen con esa, que no va a llegar a más, ni nosotros venimos a pegarnos con nadie ni nada, pero que eso, que a ver si pueden, siendo un equipo que optan a ser el mejor equipo de España, que a ver si pueden corregir esa forma que tienen de, ¿no?, de cómo de actuar. Perfecto, yo estoy seguro de que ningún Les Level ha querido hacer nada con mala intención, ha sido incidentes del juego y que se van a quedar aquí como es debido. A vosotros oyentes, pues solo comentaros que es algo de lo que se habló aquí en Radio Behind y que tendréis la grabación disponible a partir del lunes en nuestra web en www.radiobehind para que juzguéis vosotros mismos sobre las palabras que se dijeron y que no se dijeron. Ya por último, The King, ¿está disfrutando de esta Cyberline? ¿Qué te parece? ¿Te gusta? ¿Crees que habría algo mejorable? Bueno, pues para mejorar, ya lo hablé ayer, hice una crítica constructiva, es decir, que este torneo lo han amoldado a los horarios, ¿no?, de cada equipo y de los jugadores. Entonces, algo que yo no comparto, porque si yo estoy trabajando con mucha gente y tengo que pedir un día para venir, lo hago. Entonces, un torneo tiene que ir por setting y no por horarios. A nosotros no nos ha beneficiado porque nos ha tocado con el level y ahora en la primera ronda de winners nos toca contra System. Entonces, no lo veo normal. Hay grupos como el H, Wizard, Devs, o sea, que están todos los mejores equipos ahí, o casi todos, en un grupo. Si hubiéramos en este caso ganado a Next Level, entonces se enfrentarían en winners bracket un top 1 y top 2. Y eso sería ya, pues, bastante raro, la verdad. Pero bueno. Así que nada, pues que estamos disfrutando mucho y que el ambiente es muy bueno y que a pesar de los problemas técnicos que ha habido con la luz y todo eso, que están trabajando 100% para que todo salga bien y estemos a gusto nosotros. Pues eso es lo importante, pasarlo aquí jugando a nuestro juego favorito. Desde luego la organización se lo está currando mucho y a pesar de todos los problemas está saliendo las cosas bastante bien últimamente. Nuestro amigo Payu quiere hacer una pregunta, dime. ¿Cómo se lleva el tema de llevar una gorra verde oliva con un chaleco azul, celeste y amarillo y blanco? ¿Eso cómo es posible, tío? ¿Dónde está el tema del conjunto? La moda, heterosexual, es la moda heterosexual. Pregunta o dardo envenenado lanzado para Talique. Sacado, Talique, ¿qué tienes que decir a esto? No sé, cada uno tiene sus gustos para decir, no sé. Yo pollo, tú no. Esto ha sido todo, os dejo con Tipex. Bueno, yo más que nada quiero comentar una cosa, y ya lo he puesto a donde Andrés Acero, comentarios de la gente con respecto a lo que ha sucedido. Voy a comentar una cosa, y es que vosotros que estáis en casa, realmente aquellas personas que no estén aquí en directo y en vivo, y que no lo puedan vivir, no sabéis los problemas que hemos tenido nosotros para intentar llevarles a vosotros retransmisiones. No sabéis cuántos apagones se han producido a lo largo del día de ayer, esta mañana ha habido muchísimos apagones también. Y no solo eso, sino que nosotros tenemos que adaptarnos al horario que nos pone la organización. La fase de grupos ha sido un caos total porque muchísimos equipos han empezado más tarde. La organización ha intentado darnos una solución. Finalmente se ha reestructurado todo como tenía que ser. Va a concluir en breves momentos este grupo H y veremos esta eliminatoria hasta altas horas de la madrugada, porque esto tiene que continuar y tiene que acabarse mañana. Recuerden, final absoluta, tanto de Contra Estadio 1.6 masculino como el femenino. Prepárense porque a continuación se acerca lo bueno. Os dejo con Darkey. Muy buenas noches y hasta ahora en el encuentro entre Wizard y Diff. Gracias, Ipex. Seguiremos en unos momentos con este encuentro. Y habéis oído bien, aquí estaremos hasta casi las 6 de la madrugada dándolo todo por terminar este torneo, que se tiene que terminar como sea. Última pregunta para The King, ya que le tengo aquí. Habéis jugado un partido contra Existence. Vais a jugar un partido contra Existence. ¿Cómo veis a este rival? Se ha hablado mucho sobre si ahora es top 1 o es top 2. ¿Qué pensáis sobre Existence y sobre vuestro encuentro que tenéis ahora? ¿Cómo lo vais a plantear? ¿Cómo lo veis? A ver, pues esto es como un combate de boxeo. O sea, nosotros ahora vamos a muerta por ellos. Es decir, vamos a intentar ganarlos, y si puede ser, pues vamos a ir a ganarlos, pero repito, Existen es el top 1, ya no solo por su juego, sino porque es el clan más profesional y el que con más respeto trata a todo el mundo, y eso es lo que define a un equipo como X6 a otros equipos, que nunca, ni creo que nunca, ni ha habido ni va a haber otro equipo como Existen en España de respecto a ese tema de profesionalidad y de buena gente como son ellos. Aparte, son nuestros amigos, que bueno, ahora nos enfrentamos a ellos y no lo van a hacer tanto cuando estemos jugando, pero cuando acabe el partido nos daremos la mano sin rencor, como hubo ayer algunos partidos, y para adelante. Va a ganar Existen este torneo. Bonitas palabras las de The King. Yo creo que así es como se tiene que plantear el gaming: amigos fuera del partido y enemigos dentro del partido, y cuando termine el partido darse la mano y irse a tomar unas copas y a celebrarlo. Pues nada más desde la Cyberline, vamos a hacer unos minutos musicales, cortamos y volvemos dentro de unos minutos con las retransmisiones de los siguientes partidos. Gracias a The King y a Talique por estar aquí. Cortamos y volvemos en unos minutos. Hasta ahora. Bueno, continuamos en la Cyberline, último partido que va a disputar Wizard, nada más y nada menos, el quinto clasificado de la anterior edición de la Cyberline frente al segundo clasificado también de la anterior edición. Con nosotros ahora tenemos un invitado especial nuevamente. Muy buenas noches, Diablo. Bueno, Diablo, un partido emocionantísimo. Esto ya es de otra categoría, se puede decir. Wizard frente a Div, va a dar comienzo en breve momento. ¿Qué te parece? Pues me parece un encuentro sin duda fantástico. Llevo esperándolo desde que he venido aquí a las 12 de la mañana. Llevo esperando este encuentro porque es que la verdad es que tengo unas ganas de ver el resultado de este. Hemos visto a un Wizard flojo por parte, bueno, del partido contra... El partido frente a 5 contra Tecplan y contra 5 Gamers, que se lo ha puesto un poco difícil también. Sí, bueno, pero ha estado bastante reñido, de verdad. Y bueno, Dev tampoco ha estado muy... El último partido sí ha estado mejor, pero bueno, yo creo que esto va a ser un partido muy reñido. O sea, tengo unas ganas de ver aquí buenísimas. Bueno, mucha expectación en la Cyberline. Atentos porque va a dar comienzo la primera ronda. Nos ponemos serios, Diablo. Comienza Div de Counter Terrorista. Va a jugar Wizard de Terroristas en este mapa de Dust 2. El mapa más random que te puedes echar en cara encima en un partido como esto. Aquí se van a jugar. Yo creo que en este mapa van a tirar mucho de Dain, porque son dos, o sea, son dos equipos muy profesionales y todos saben jugar en equipo, todos saben jugar perfectamente. Y aquí defendí bastante el AIM en este mapa, es lo que creo yo. Vamos a ver, porque Wizard va a atacar hacia B. Madre mía, tiene el C4, Iron entra hacia B. Rápido, se va a quedar solo ahora el jugador Soul. Recuerden, Wizard frente a D. 5 para 4, entran rápido, importante ronda de pistolas por parte de Wizard. Ojo que está 63 de vida, toca el jugador de Wizard. Ojo a Momon ahora, 100 de vida con Glock. Asomando rápido ahora, Daeron por agujero, madre mía, Daeron se va por ello. Daeron se va por ello, van a entrar por los jugadores de Diff, no van a poder entrar, no van a poder entrar, se va a quedar solo Weapon. Ronda importante para Wizard, comienza el partido muy muy favorable. Atentos porque si esto sigue así, primera parte jugando de terroristas, Capiori jugando de terroristas y entrando con facilidad, en este caso en Dude 2, puede hacer muchísimos daños consiguiendo el máximo número de rondas. Si Diff consigue pocas rondas, tela marinera. Gente de la parte de Wizards ahí asomando y no dejando al enemigo que se coloquen para poder entrar a la posición. Muy inteligente por parte de Wizards, la verdad, lo está haciendo muy bien. Vamos a ver, comienza la segunda parte. La eco por parte de los jugadores de Diff. Van a ir rápido ahora. Va a ir rápido, perdón. Ahora Axon por larga, el único jugador aguantando los jugadores de Wizard en su nexo. La antieco por parte de Wizard. Si el 4 lo tiene Daeron. Vamos a ver a Robinho, a Serginho, a ver de lo que es capaz. Uno de los mejores jugadores españoles, sin duda alguna. Aguantando Chiero, mirando en su nexo hacia la entrada de larga. Axon también aguantando con USP. Atentos porque en la ronda eco. Espero que Wizard no va a tener ninguna dificultad para conseguir la ronda. Creo que están muy defensivos. Saben que, o sea, están jugando con muchísima calma, pero a la vez con muchísima profesionalidad. O sea, están jugando muy táctico. Sí, es lo que tiene. O sea, que aunque vayan a eco, es que te la pueden soltar igual. Y están haciendo muy bien yendo juntos y jugando en equipo, como debe ser, aunque sea eco. Ojo a Daeron, madre mía, la que le acaba de propinar a Coachi, el capitán de Deep. Entra rápido Daeron, va a plantar el C4 en caja verde sin ningún problema. Soul va a hacer la cobertura rápido con Momon. Con USP, rápido Soul va a intentar entrar por la puerta de B. Madre mía, se va a encontrar con todo tipo de prototipos como son Wizard, Serginho, Daeron, Chero. Finalmente Daeron consigue la ronda para Wizard. Segunda ronda de la primera parte. Recuerden en este mapa de Dude 2, Wizard 2, Diff 0. Aguantando el tipo, comienza la tercera ronda. No van a forzar la compra a Diablo, van a hacer una segunda eco. Esperemos que la cuarta ronda se vea una ronda apasionante cuando sea la ronda estándar por parte del conjunto portugués. Sí, a ver qué tal se desenvolupa esta ronda. Bueno, no creo que haya mucha más sorpresa. Imagino que hagan algo parecido a la ronda anterior. Y bueno, a ver qué tal sale la siguiente ronda. Antieco nuevamente por parte de Wizard. Serginho y Daeron ahora se van por oscuro, aguantando Arki. Ahora en su nexo de terroristas con Momon, que tiene el C4. Coachi ahora en base, en su base. Un poquito achicado, por así decirlo, el jugador van a eco. Ahora Axon tiene Eagle adelantando por larga, mirando hacia la entrada. Vamos a ver a Serginho. Intenta saltar a ver si puede ver a alguien en la caja. Atentos porque está Soul. No lo ve Serginho. Atentos porque van a entrar hacia B. Momon acaba de matar rápido a la Coachi. Soul no se quiere destapar, pero finalmente se da cuenta Daeron. Lo coge desprevenido, ahora Momon va rápido por oscuro con el C4. Sin ningún tipo de problema de momento para Wizard. Va a conseguir esta tercera ronda de la primera parte. Recuerden, no solo este encuentro, sino que en breves momentos también va a dar a continuación la fase eliminatoria. Va a estar muy muy reñida. Yo no me quiero imaginar, Diablo, el ver partidos apasionantes, partidos muy ajustados, porque entonces sí que aquí las valerianas van a volar. Esto va a ser mortal. O sea, existen Next Level, Banet Brigade, Kid, Excel. Van a estar grandísimos equipos en esa eliminatoria. O sea, estamos hablando de un torneo, aunque ya tiene muchísimos problemas, pero lo que es la calidad, o sea, lo que son los equipos, van a estar, o sea, muy preparados. Y sobre todo va a haber muchísima expectación, como estamos viendo en todas las partes de la Cyberline, más llenos que nunca. Esto está impresionante, Diablo. Sí, es increíble, mira, la expectación que hay. O sea, hay muchas personas viendo, más HLTV. Claro, es un torneo, como tú has dicho, con un gran nivel. Y es que se demuestra en cada partido, ¿sabes? Muy, muy emocionante todos los partidos. Bueno, empieza ya el partido este de verdad. Empieza la cuarta ronda estándar de la primera parte, donde Diff tiene que retomar el camino. Recuerden, tener cero favorable para Wizard. Ojo, Aragüeá por la segundo. Hacia larga, queda aguantando. Ojo, que vaya táctica de Diff. ¿Cómo están aguantando? Está Axon muy bien posicionado, su compañero equipo mirando ahora hacia escalera. Subido en el peldaño, en bomba, vamos a ver porque están aguantando los jugadores muy bien de Wizard. Serginho ahora por oscuro, van a tirar una flaja ahora hacia escalera, van a tirar una chiara por parte de Wizard. Serginho 91 de vida, van a tirar una flaja ahora por medio, vamos a ver el ataque por parte de Wizard. Moman va a tirar una chiara hacia escalera, tiene arte y este jugador no la suelta, no la suelta ni para ir al baño, vamos a ver, está solo ahora en piscina. Aguantando, ojo que ataca Adero y Serginho por medio. Vamos a ver, se van a encontrar a Coachi. Rápido el jugador portugués, Adero lo coge por la retaguardia. También a Coachi que intentaba. Ahora Weapon desde su nexo de contratravista. Coachi, madre mía, cómo están defendiendo. Se va a quedar solo Cheras haciendo vida. Un mal a mano, no va a poder contra Soul. Ronda para Diff. El partido vuelve a su destino. Como comienza, va a estar muy ajustado. 3-1 de momento, va a ser la Eco, si no me equivoco. Van a comprar armas, van a comprar, no va a ser la eco por parte de Wizard. Pensé que iban a forzar una eco, pero finalmente compran armas. Diablo de momento, primera ronda para Diff. La cuarta ronda, la ronda estándar. Esto puede asustar a Wizard. Bueno, muy inteligente, también ha hecho una atlética muy buena. Pero Diff ha sabido actuar rápido y a saber hacer el apoyo. Ahí Weapon que ha matado a los de medio y eso ha cortado ya a Wizard totalmente. Pero yo creo que esta ronda también va a decidir mucho, ya que Wizard se ha forzado y veremos qué tal va esta ronda. Muy importante. Vamos a ver porque Moman, Daeron se van por escalera en oscuro. Está Arki ahora aguantando con el C4. Me da que van a atacar hacia bomba B. Cheros también está con Serginho acompañando a Arki. Madre mía, la Sol está en piscina mirando. Atentos porque Wizard tiene que conseguir esta ronda. Aunque no lo queráis, tenemos que apoyar también un poco a los nuestros. Pero Diff es mucho Diff. Y sobre todo hay que tener en cuenta sobre todo la calidad de estos jugadores. Claro, en segundo, ahora Serginho rápido matando a Solo, juega con entrada hacia B, rapidísimo Arki, coge desprevenido a Coachi, no va a poder contra Wizard en esta ronda. Vamos a ver a Axon que va a intentar entrar por la retaguardia ahora Moman, ojo ahora aquí de rápido va a intentar entrar, está aguantando, ahora voy a por acá de matar al primero por parte de Wizard, es Chero, está Arki ahora plantando el C4, no le dejan plantar, ahora va a plantar en típica. Está Serginho en oscuro, Moman mirando hacia la retaguardia a ver si puede ver algún jugador en escaleras en oscuro. Ahora Daeron por detrás de la caja antes de entrar en piscina. Vamos a ver, no van a poder, van a guardar arma. Diablo, va a ser ronda nuevamente para Wizard, pero guardan arma. Bueno, yo he visto fallos de Coachi por no tirar rápida esa flash o incluso marchar y tirarla desde fuera. Se ha confiado y Wizard ha sido rápido ahí también. Wizard ha sido rápido y Coachi no se lo esperaba. Pero bueno, van a guardar armas, solo han perdido dos. Creo que, bueno, podrán tirar armas ya que llevan la ronda ganada. Y bueno, pues veremos qué tal la siguiente ronda. Están haciendo muy bien el dinero, están todos teniendo más o menos armas de esta ronda. Veremos qué tal está viendo el partido. Vamos a ver, porque Diff sigue teniendo armas. Van a forzar una eco, lógicamente. Vamos a ver el ataque por parte de Wizard. Diff defendiendo, recuerden. En este mapa de dos últimos partidos por parte de ambos conjuntos en este grupo H, antes de que dé comienzo la fase eliminatoria. Juan Moman naciendo vida en el hecho de terrorista. A la Soul va a ser el apoyo de su compañero de equipo aquí por escaleras. Coachi en medio, se va a quedar solo Weapon, seguramente con el Arctic. Grandísimo jugador, maneja muy bien este arma. Vamos a ver Arctic que se va a dar por la oscura, aguantando a los jugadores de Wizard. Muy, muy, muy defensivos los jugadores de Wizard. Pero cuando atacan, atacan con precisión y sobre todo con contundencia. Vamos a cerrar a Aaron, que va a bajar por medio. Está Coachi aguantando. Atentos a Coachi porque está aguantando en medio. Ahora mata rápido Moman. Se da cuenta el jugador de Wizard. Asomando Coachi. No debería haber asomado, pero bueno. Muy inteligente ahí va el jugador de Wizard. Mirándose a derecha. Voy a poner aguantando en medio. Ojo mirando con Arti. Vamos a ver si se puede encontrar algún jugador de Wizard. Atento porque van a atacar por la escalera, Joaquín, va a tirar una chera Axon, va a tirar una flash, madre mía, ahora Moman la acaba de matar rápida, Sol también lo hace, Moman ahora aquí, aguantando el tipo, Axon no va a poder contra la Aeron y Arki definiendo muy bien, intentaban entrar por la escalera, Diablo 5-1 de momento en esta primera parte para Wizard jugando de terrorista, Diff con muchísimos problemas. Muy bueno, si se ha intentado, trato de sorprender, hay Coachi avanzando en medio. ¡Oh! a quedar solo y lo que acaba de ser Moman. Impresionante. Madre mía con Moman. Nuestro jugador francés, la que acaba de liar. ¡Por el amor de Dios! Una ronda prácticamente ganada de vez, porque estaba la ronda ganada. Moman se ha curado para Vencencio y ha hecho ahí, vamos. Esto no puede ser lo que acaba de ser Moman. Acaba de definir el partido, ¿eh? Una gran parte del partido. Es que es imposible lo que acaba de hacer. Vamos a ver, se cuela un B en silencio, o sea, se pasa todo el día caminando, se cuela un B, y antes de que plante, tiene el huevo, el jodido, y se hace los tres sin ningún tipo de problema. Yo juego Arki porque acaba de matar rapidísimo ahora Coachi. Madre mía, estas jugadas para destacarla en este encuentro. Acción ahora entrando con Ige, es la que por parte de los jugadores de Portugal, los jugadores que eran piscina. Rápido ahora, madre mía, hay un game pending, me parece que había algún tipo de problema en el encuentro. Se ha parado. Vamos a ver por qué está parado el encuentro. Diablo, si me permite, voy a ver lo que ha sucedido. Mientras tanto, si quieres destacar alguna jugada para que los oyentes lo sepan. Bueno, decir que nada, Devs está jugando no mal, sino es que no pueden hacer nada contra Wizards. Está jugando, la verdad, muy bien Wizards. Nada. Bueno, Diablo, te voy a explicar lo que ha sucedido. No es un apagón, tranquilos. Se ha caído la conexión en esa banda. Parece ser que han hecho una pausa en mitad del partido. Cuando Wizard iba 7-1 en el marcador, esperemos que retome el camino, porque van a entrar con 4.500. Y atentos porque los jugadores de Div no se han caído, si no me equivoco. Voy a preguntar. Bueno, pues veremos qué tal va después de la caída, ¿no? A ver, esta pausa puede beneficiar incluso a Devs. Se podrían poner a hablar ahora y bueno, retomar el partido un poco, jugando un poco más tranquilos. Vamos a ver qué tal acaba la cosa. Vamos a ver, se ha caído la conexión en el partido, tanto para Devs como para Wizard. Se ha puesto una pausa, y supongo que si van a empezar, no creo que vayan a empezar de cero, Diablo. No, de cero no empezarán. Lo que pasa es que sería injusto poner el mismo dinero a todos. 4.500. ¿A todos? Pues puede quedar polémica a la larga. Si ahora Devs empieza a remontar gracias a ese dinero, porque ahora era Eco, creo. Efectivamente, era Eco por parte de Devs y van a comprar. Puede crear polémica si ahora Devs remonta el partido. Puede crear polémica. Veremos qué pasa. Vamos a ver, porque el partido estaba cuesta arriba para Devs. Impresionante, Wizard. Cabe destacar el jugadón de Moman. Esto es increíble. Hemos visto anteriormente al jugador de Excel escondido en el partido que habían disputado frente al conjunto español. En Nuke se hizo a cuatro jugadores en la ronda de pistola, quedando solo completamente en conducto. Pero lo que acaba de hacer Moman ha sido impresionante. Tenían casi la ronda perdida, Wizard. Madre mía. Nosotros, mientras tanto, vamos a hacer una pausa, pero volvemos en el encuentro a ver lo que sucede, a ver si pueden retomar la conexión. Una pequeñita pausa y volvemos en unos minutos a ver si el partido entre Wizard y Div da comienzo en breve. Hasta ahora, no os vayáis. Bueno, continuamos desde la Cyberline, señoras y señores. El partido va a comenzar en 3 segundos. Antes que nada, comentar que Wizard va 7-1 en el marcador. Un partido muy favorable para Wizard. Un partidazo y sobre todo cabe destacar a este jugador. Atentos, Moman, la incorporación de Wizard. Vaya ronda. Diablo, se tenía que ir. Tenemos con nosotros a Pascu. Muy buenas noches nuevamente, Pascu. Muy buenas noches. Bueno, un Wizard que va ganando 7-1. Atentos porque, si no me equivoco, no ha dado comienzo todavía el partido, pero van a jugar, si no me equivoco, con 4.500. 7-1 en el marcador, perdón. Tenemos un problemilla de comunicación. 7-1 favorable para Wizard, ganando con contundencia, y ahora esperemos que no haya ningún tipo de problema, ya que Wizard tenía ronda estándar y Diz iba ronda eco, y ahora lo que va a ser, lo que se va a hacer lógicamente va a ser 4.500 para cada equipo, para cada jugador. Esto va a ser o va a favorecer a Definite Star para la compra de algún tipo de arma, ya que Wizard no va a poder hacer nada, no podrá remediar el problema de la caída de la conexión. Pascu se vuelve a repetir algún tipo de problema, esta vez por conexión, pero bueno, cabe destacar Wizard 7-1 a Div y jugando con muchísima facilidad. Cabe destacar a Moman y sobre todo el juego en equipo que está haciendo Wizard. Los estoy viendo muy defensivos, muy seguros de consigo mismo, y las cosas pues les están saliendo bien. Es cierto que en los anteriores partidos les ha costado, por ejemplo, contra 5 Gamers, un resultado ajustado. Pero bueno, ¿qué tal está viendo este grupo H, Vasco? Lo estoy viendo un poco raro, ¿no? El tema de ya por sí los equipos que hay en ese grupo, ¿no? Pero no sé, yo creo que van a dar la sorpresa, ¿no? Y yo esperaba un poquito menos de Ten Clan, sinceramente. Y yo creo que ahora mismo nosotros pensábamos que el que iba a pasar como segundo y tal y cual iba a estar la pelea entre Wizards y 5 Gamers. Yo creo que la pelea ahora mismo va a estar entre si pasa 5 Gamers o pasa Ten Clan. Porque está jugando Ten Clan bastante bien, sinceramente. Y 5 Gamers ya ha perdido un partido, así que se ha perdido dos partidos. Así que ya es el partido de la muerte, por así decirlo. Por cierto, se vuelve a repetir lo mismo que en el grupo E. Recuerden dónde 80S jugaba contra Energy Fight y se la jugaban también en el último partido. Esta vez en el grupo H, ya lo decíamos, el grupo de la muerte nuevamente. 5 Gamers se la va a jugar frente a Ten Clan. Un partido trepidante, un partido donde se va a ver muchísimas, se van a ver muchísimas cosas interesantísimas. Recalco nuevamente, nos centramos en el encuentro entre Wizard y Definite Star. Hacemos una pequeña pausa, minutos antes de que comience el partido, un minutito, dos minutitos, y entramos de lleno en este comienzo, no, en este mediado primera parte entre Wizard y Definite Star. Hasta ahora. Radio Behind. Temporada 2006-2007. All right now, wasn't that fun? Let's try something else. Música. Videojuegos. Internet. Noticias. Y mucho más. Aquí, en Radio Behind. Tu radio online. You are feeling very relaxed. Conoce con nosotros toda la actualidad sobre los videojuegos y sobre Internet. Vive como siempre habías soñado. Los partidos más emocionantes de Day of Defeat y Battlefield 2 retransmitidos en exclusiva. Escucha las opiniones de los más destacados personajes del panorama gamer español, con la posibilidad de hacerles tus propias preguntas en nuestras entrevistas en directo. Y durante el resto del día, disfruta de la música que más te gusta de la mano de nuestros DJ residentes. Todo esto y mucho más en tu radio de internet. Quédate con nosotros. Continuamos en el encuentro. Atentos porque comienza no el encuentro, sino la novena ronda del partido en esta primera parte. Un partido donde ha habido un incidente y ha sido la conexión. No empieza otra vez el warm up. Por favor, esto no puede ser. Me están dejando con la intriga. Recuerden ahora mismo en unos minutos la fase de brackets, donde van a estar los mejores equipos nacionales y sobre todo los mejores equipos de Portugal. Van a estar sin duda alguna Div, va a estar Excelo, va a estar Kip, va a estar muchísimos muchísima representación de equipo a optar al premio, nada más y nada menos que 2.500 euros, un premio que, bueno, le va a llenar el bolsillo, se van a poder comprar algún caprichillo, pero en definitiva va a ser un premio de prestigio, más que los 2.500 euros que van a venir muy bien. Va a ser el prestigio, porque ganar en esta Cyberline con tantos equipos buenos es descomunal. Ojo, porque comienza la novena ronda del partido. Recuerden, Wizard 7, Definitive Star 1. Importantísima. Ojo ahora, Wizard atacando, todo el mundo con 4.500 de dinero. Ojo ahora, Gochi compra con la 76 de vida. Rápido, jugadores de Wizard atacando por largo. Vamos a ver si esto no dificulta. Ojo ahora, Action a 100 de vida, rápido con Cole. Rapidísimo, 0 a 54. Va a plantar el C4 de Aero, 91 de vida. Atentos, aquí está ahora matando a Bowman. Rapidísimo, es un 4 para 4. Tiene el C4, planta Wizard. Y vamos a ver la defensa de Div. Importante, plantada para larga. Atento, Bascu, plantada para larga. Si no me equivoco. Para la hora de cubrir. Ojo a Viz, que la puede armar. 2 para 1. Desactivando. Atentos a la Arki. No lo puede matar y lo mata. Ronda para Wizard. Comienzan bien las cosas para Wizard nuevamente en esta novena ronda. 8-1 de momento. Bascu, Wizard, pues no se viene abajo, sino que tira del carro. Sí, teniendo en cuenta también que es un mapa de terrorista completamente, ¿no? Pero Wizard lo está haciendo perfectamente, no le he visto de momento ningún fallo. Veremos a lo largo del partido si siguen por ese ritmo o cometen algún fallo. Esperemos que no cometan ninguno. Vamos a ver, porque están jugando muy bien. Ya lo decíamos, tácticamente están fantásticamente bien. Y vaya Moman. ¿Cómo les ha venido a este jugador a Wizard? Una perla impresionante. Cómo está jugando, y sobre todo el jugador que más atravesadas ha pegado, yo creo que a lo largo del torneo, porque tanto en Nuke como en Dude 2, él solito atravesando todo el mundo. O sea, la Wizard que va a atacar por escaleras. La ronda de eco por parte de Div. Ojo, que esta ronda le va a complicar el partido a Div. Rápido ahora Kid asomando con USP. Ojo a Serginho, 54 guías. Quieres entrando ahora por escaleras. Planta el C4 Moman sin ninguna dificultad. Aerol acompañándolo. Ojo a Coachi, rápido con USP, acaba de matar rápido a Cheros. Están aguantando ahora por el nexo de terroristas. Ahora Arki asoma por escaleras. Está Soul, el único jugador de Div en estos momentos, con 0 frags, con USP, y no va a poder hacer nada. Va a ser ronda nuevamente para Wizard, Pascu, pero se va a volver a repetir la misma historia, porque ahora Div va a comprar armas. Va a ser una nueva ronda estándar de cara a sus intereses. Sí, ahora es como la típica cuarta ronda, ¿no? En el principio de un partido. Ahora es cuando empieza el partido. Aunque parece que no, parece que hacen eco otra vez. Yo los estoy viendo todos con USP, nos están comprando alguna Eagle. Hacen eco otra vez, van a hacer otro eco, van a asegurar un poco el dinero. Eco, os recuerdo, 10-1 para Wizard de momento en esta primera parte del partido. Ojo a Moman en su medio. Con AK-47, tiene el C4, ahora muy bien Arqueará. Matando a Kovacic, que intentaba adelantar. Huevón va a hacer la cobertura hacia B. Madre mía, cómo está jugando Wizard. Atentos, un equipo a tener en cuenta. Serginho rápido ahora matando a Huevón, que intentaba asomar con USB. Nuevamente eco para Viz, sin ningún problema para Wizard. 5 para 2, tiene el C4 Moma. Va a plantar más dinero para Wizard. Y esto, como sigue así, va a ser un recital de Wizard a Viz. Una paliza, una tremenda paliza en este mapa de U2, Pascu. Sí, como sigan por este paso voy a ver un 16-1, porque vamos, están dándola bastante fresca, están jugando perfectamente, no tienen fallo ninguno, los veo tranquilos, están jugando muy fríos, muy a lo que juega Moman, y están haciéndolo bastante bien, a ver qué pasa. ¿Crees que este jugador le viene de lujo a Wizard, Pascu? Hombre, tener un jugador con el nivel que tiene Moman, la experiencia que tiene Moman y demás, ayuda no solo a Wizard, sino a cualquier equipo. El equipo que lo tenga sale ganando seguro. Ojo, hablando de Moman, mira Coachi, la que le acaba de propinar rápido a Moman. Ojo, no era nada con Gali, que acaba de matar a Weapon. Entran hacia bomba B, C4 para Chero, para plantar el C4 en B. Muchas flashes por todos lados. Esto parece una pista de tenis. La red por encima, muchas flashes nuevamente. Ojo a Serginho con flashes por arriba. Importante, madre mía Arki, acaba de matar rápido a Soul. Atentos, porque puede ser nueva ronda para Wizard. 4 para 3, van a entrar. Ojo a Sánchez, que se acaba de comer el jugador de Wizard. No va a poder hacer nada. Kid, ojo a Kid. Entra rápido Chero, muy inteligente ahora con Galia, que va a meter rápido ahora. A Kid Kouachi. Haciendo lo mismo con Chero. Rápido, Wizard, rápido. Serginho y Daeron. Ronda para Wizard. Ronda para Wizard. Madre mía. Madre mía, va a ser el 12-1 en esta primera parte. Recuerden, Wizard jugando de terrorista. Definir estar jugando de contraterroristas en este mapa de U2 Pascu. Lo va a tener complicadísimo el conjunto portugués para remontar. Yo creo que casi imposible. Es un 12-1 y a la vista de lo que estamos viendo van a ser eco por parte de DIF nuevamente. Remontar pueden remontar, pero la verdad es muy difícil, casi imposible, la verdad. Un 12-1, si ganan todas las rondas que quedan pueden meterse en un 14-1, eso ya es casi imposible, vamos. Vamos a ver, porque Araxon acaba de matar muy bien a Arkid con Eagle. Coge el arma del jugador de Wizard. Vamos a ver por qué están aguantando en su nexo de terrorista. Rápido ahora, rápido, solo ojo que se complican, perdón, les eco por parte de Wizard. Madre mía, ojo que está atravesando a la Serginho, así de vida. Asoma Kid hacia izquierda, no había nadie. Eso sí, Serginho muy atento lo coge, atravesando por madera. Vamos a ver los jugadores de Wizard. Es un 3 para 4 favorable ahora para Deep. Axon con Eagle a 63 de vida, están haciendo una agresión ahora por larga. Daeron con el C4 va a aproximarse ahora por escalera. Vamos a ver a Boban, que también va a hacer la cobertura. Mira Weapon, atentos a Weapon con USB rápido, con Hachi con la K47 matando al Serginho. Es un 2 para 4 y atentos a Moman con Arti, va a tirar una flash hacia larga. Rápido también a Axon por la retaguardia. Con Eagle a 63 de vida, planta el C4, nada. Se dan cuenta los jugadores de Wizard, ojo a la cobertura importante. Vaya trancazo a la de Moman, perdón. De Moman fue el que le tuvo que dar el trancazo rapidísimo a solo. Ojo a la Aeron, se va a quedar solo, es un 2 para 1. Tiene que dar 47, solo con la Aeron. Ronda para Viv, ronda importante para Viv. Sin defuse el señorito, el Kouachi, el capitán de Viv. Ronda para el conjunto de Portugal, Pascu. De momento 12-2 en el marcador. Una ronda para que concluya la primera parte. Veremos a ver qué sucede en la segunda parte. Bueno, de momento está viendo, por lo menos esta ronda lo está viendo muy fresco. A Daeron, por ejemplo, se ha quedado contra 4, se ha hecho 3. Podría haberse hecho la ronda fácilmente. Bueno, yo creo que luego de CT va a ser otro recital, ¿no? Por lo que estoy viendo, si no tienen fallos y siguen igual, un recital igualmente. Efectivamente, vamos a ver ahora porque Wizard van a atacar a todos por oscuro. Se va a quedar en el más rezagado, Xeros. Ojo a Serginho, que tiene un homo justo delante y apuntando con Arti. Se va a comer esa H, va a estar tocado el jugador de Wizard, 82 de vida. Vamos a ver porque están aguantando los cuatro jugadores de Wizard. Moman, Arti, Serginho, Daero. Están los cinco, perdón, ojo que van a atacar a Borbe. Moman entra el primero. Ojo que van a entrar todos, están entrando uno en uno. Eso puede ser un fallo rápido a Daero, nada, con esa H acá, va a estar rápido a Sol, que estaba en piscina. Madre mía, Daeron, ¿cómo está este jugador? Vamos a ver, se hace el segundo, la planta rápido de Daeron a 40 de vida. Joder, la hueá intentando atravesar, va a tener una chiara colocada justo en cajas. Entra aquí, vamos a ver, están muchas flores por encima. Ojo a Serginho con una humo. Acaba de matar rápido Axon. Acaba de matar rápido Axon. Esto va a ser ronda, me decanto por Wizard. Ronda para Wizard, puede ser el 13-2 en esta primera parte. 4 para 2 favorables. Cuatro jugadores frente a dos jugadores de DIF. Madre mía. Perdón, me he equivocado. 14, va a ser el 14-2. Porque no me puedo creer que Weapon esté guardando arma y sea la última ronda de la primera parte. Es 14-2, efectivamente. 14-2 para los intereses de Wizard. Disculpen, C4 lo tiene Moman. Vamos a ver, esta tiene que ser la última ronda de la primera parte. A no ser que hayan empezado de cero, que es imposible porque habían comprado armas los jugadores de Wizard y han empezado con 4.000 seguro, porque han comprado armas, pero no sé, yo ya no entiendo qué está pasando, sinceramente. Bueno, es 14-2 favorable para Wizard. 14-2 efectivamente favorable para Wizard. Aunque no estoy muy, o sea, no estoy claro, no lo estoy viendo muy claro porque si no. Pidón 7-1 favorable para Wizard. En la primera parte se cayó la conexión. O era 6-1. Ahora mismo no estoy al tanto de todo. Pero bueno, si esta es la última ronda, tiene que ser ronda importante para Viv. Ojo que es un 4 para 3. Planta el C4 Arki. Rápido acción ahora tirando a un H. Ojo que está subido en caja. Madre mía, la 0. Disparando a Relentin. Ronda. para Wizard, efectivamente. 13-2 para Wizard. 13-2, efectivamente. Como bien dice mi compañero. Y Wizard consigue esta ganar contundentemente en esta primera parte. Recuerden el último partido del grupo H, donde Wizard está jugando frente a Div. Un partidazo, el partido de la jornada. Y sobre todo a Moman en acción esta noche. Junto a Wizard ahora de terroristas. Div va a jugar de terroristas. Antes que nada, quiero mandar un saludo a todos los oyentes que siguen estando a estas horas, la 1:30 de la madrugada, escuchándoles en directo desde la Cyberline en Madrid, en Tres Cantos. Una Cyberline con muchísimos problemas, se complicó en el día de ayer, han intentado resolverlo en el día de hoy, finalmente por la tarde se dio el visto bueno para que esta LAN continuase de la mejor manera, y así ha sido. Eso sí, teníamos un día, la organización tenía un día de retraso, un día de retraso en los partidos, y se va a compensar, yo creo, que a lo largo de la madrugada, Pascu, porque los problemas que tuvieron ayer, los partidos que no se pudieron jugar ayer del día del viernes, se van a tener que jugar hoy domingo, porque estamos domingo 1:30 de la madrugada. Sí, la verdad es que ayer hay casi un minuto, no, yo creo que hay un día entero de retraso, vamos. Porque hay equipos que han empezado a jugar su grupo hoy y tienen que haber jugado ayer. Bueno, comienza la segunda parte. Kit tiene el C4. Ha pasado el mayor personaje de la historia enfrente mía. Nada más y nada menos que el señor Dekin. Sí, sí, ese que ha reivindicado sus derechos. El mismo. La élite, vamos. Vamos a ver, porque va a jugar ahora Wizard de Contraterrorista. El warm-up de momento. Antes de que dé comienzo esta segunda parte, Div va a atacar de terrorista, Wizard va a defender. Señoras y señores, prepárense porque en unos momentos va a comenzar las eliminatorias. Existen Next Level, Banet Brigade, va a estar Wizard lógicamente, va a estar Excelo, va a estar Kip, va a estar también Div, si todo continúa así, aunque ya está clasificado ya igualmente, aunque pierda, va a pasar como segundo. En este grupo H van a estar muchísimos equipos con muchísimo potencial también. Y ojo, porque ahora sí que comienza la segunda parte. Tiene el C4 aquí. Vamos a ver lo que hace el conjunto portugués. Rápido, 5 jugadores ahora por oscuro. Está Arki aguantando Moman desde fuera, justo en puerta, mirando hacia oscuro. Arki se mete ahora en piscina. Rápido ahora con el C4 Kit. Madre mía, van en silencio. Van a atacar en silencio. 1:20. Atentos porque se da cuenta rápido, van a atacar los jugadores de Diff ahora por B. ¡Dios santo de Dios! Lo que le acaba de opinar en toda la cabeza ahora Moman. Rápido ahora matando a su ojo acción. Moman aguantando al tipo, va a plantar el C4 rápido. Ahora Kit a 55 de vida, la cobertura. Lecheros ahora por oscuro, Jordaeron que falla el primer disparo, lo coge el guapo muy bien con USP. Atentos porque es un 3 para Diff ahora para Diff. Ojo ahora Coachi a 100 de vida, lo va a matar. Como todo esto sigue así, a no ser que le... Ah, efectivamente lo va a matar, está muy tocado Chero. Se va a quedar solo Serginho. Está haciendo vida el jugador de Wizard. Vamos a ver si puede hacer algo. Falla todos los disparos. Madre mía, están muy bien posicionados. Va a ser muy complicado que consiga esta ronda. Cuchillada de Guapón. Cuchillada a Serginho. De momento Pascu 1-0 en esta segunda parte. Ronda de pistolas para definir esta. Realmente demasiado sobra acabo de ver a Guapón después de la paliza que le ha dado Wizard, ¿no? Pero bueno, yo creo que Wizard se la va a devolver. Eso esperemos. Yo le voy a decir a Serginho una cosa. Serginho, saca el cuchillo. Vamos a ver ahora porque Wizard tiene matemáticamente casi ganada la primera plaza en ese grupo H. Está clarísimo, nadie lo duda. Pero vamos a ver, una bomba, acción a 51 de vida. Va a ser ronda para definir, estar sin ningún tipo de problema. Solo ahora con Gali matando a Aeron. Se hace el segundo rápido a Chero. Y finalmente Kit acaba de matar a Arki. Segunda ronda, la segunda parte para definir, estar. Recuerden, 13-2 favorable para Wizard en la primera parte. En el resultado global, 13-4 de momento para Wizard. Sí, de momento lo veo también bastante fácil. Igual que al principio, ¿no? Para Wizards. A ver si consiguen ganar. Me gustaría que ganasen, la verdad. A ver qué tal lo hacen. Y si consiguen esa victoria, ¿no? Que tanto se merecen. Efectivamente. Vamos a ver a Sola. Acaba de matar rápido Arki. Ahora con Gali. Ojo. Ojo a la weapon. Madre mía, van con USP. Van a hacer una nueva Eco Wizard. no se van a llegar, están jugando con muchísima calma. Los jugadores de Wizard tienen una ventaja abultada. Faraco H acaba de matar rápido a Cheros con AK-47. Bowman se va con uno de separa por oscuro, baja las escaleras, jugar a Sol que se va en el nexo de terroristas, mirando hacia medio, mirando ahora hacia oscuro, ojo que va por escalera. Se queda solo Bowman, vamos a ver si lo puede coger por la retaguardia, se da cuenta solo, 88 de vida, Bowman a 100 de vida. Con USP van a ir a por él sin ningún tipo de problema. Y voy a poner a golpe ahora. Mucho cuidado con eso. Efectivamente, tercera ronda para Diz, pero ronda estándar que va a disponer Wizard ahora para intentar que Diz no se escape en el marcador. ¿Te imaginas una remontada de Diz en un 2-2 como este jugando contra Wizard? Pues la verdad sería ya la gota que colma el vaso, porque vamos, después de todo lo visto y de todo lo que ha pasado este fin de semana, ya sería algo impresionante, ¿no? Las horas que son y un equipo tal remontando un resultado como ese sería una pasada. ¡Ojo ahora aquí! De ¡ojo Action! Atacándola por escalera. Atentos porque Deep la puede armar. Es un 2 para 5, tiene ese 4, Action va a plantar, van a conseguir dinero, la planta hacia larga. Arki se queda aguantando, Moman seguramente guardará arma. Weapon acaba de matar con Arctic. Como bien decía Bascu, atentos a este jugador con Arctic. La maneja muy bien, hay que decirlo. Es muy bueno con Arctic. Se va a quedar solo Arki. Va a guardar arma hasta 100 de vida al jugador español. Bascu 4-0. 4-0 le da la ronda estándar por parte de Wizard. Una ronda que ha perdido con muchísima facilidad. Esperemos que Diff intente remontar de cara al espectáculo, porque sería algo asombroso. O sea, remontar un... Bueno, ha habido cosas muchísimo peores, como pueden ser un 14-1, remontar un partido así, pero un 13-2 que remonten a Wizard en esta segunda parte es un poco complicado, no imposible. Definitely Star tiene muchísimo potencial, pero te lo imaginas, madre mía, la que se armaría aquí ahora mismo. Sí, me lo puedo imaginar, ¿no? Es complicado, como te has dicho, no imposible, y además dolería muchísimo. Ojo, Araquita entrando por B, acaba de matar rápido, que ahora Juanchi también acaba de matar a Bowman. Entran en vez a plantar ese 4 coach, el capitán de Definestar. Atentos porque Definestar está remontando el partido. Están haciéndolo muy fácil, demasiado fácil diría yo, no sé, parece que Wizards tiene bastante entradas por ahí, porque vamos. Vamos a ver, porque parece que están muy relajados, Pascu. Sí, están relajados, están jugando con la mente fría. Y por cierto, una anécdota, fijarse un poco en el tag de Moman, es un poco como decir que ganan, bueno, esperemos que sí. Vamos a ver porque Coachi ahora por escaleras, el jugador que se va a encontrar, a ver, aunque está justo en la base contra el terrorista, aguantando, ojo a la queda por el nexo de terrorista, no sé si van a atacar de momento a los jugadores de Portugal, van a atacar por escaleras y ojo a Cheros porque está mirando por escaleras, no puede fallar. Atentos a Cheros. 5-4, falla el disparo. Ahora se le complica la historia a Wizard. Atentos porque Daron va a hacer la cobertura rápida, va a hacer el contraterrorista rápido, ahora Sarguiño matando, voy a aparecer un 4-4. Va a plantar el C4, ahora aquí muy bien plantada hacia escaleras. Atentos porque hace la cobertura rápida también Sarguiño y Cero ahora por larga, Moman por la base contraterrorista, Daron por escaleras. Tiene que ser un mano a mano. Ahora rapidísimo Coachi, se lo esperaba. Atentos a Moman, que va ahora por la base contra terroristas. Y atentos a Kid, porque está aguantando. Ojo, que le puede hacer la trama. Se da cuenta rápido Sarguiño, qué inteligente este jugador. Se la tienen que jugar. Ojo a Cheros, puede ser la ronda de Wizard. Ojo a Cheros. Ojo a Cheros, ronda desactivada y ronda de Wizard. Vaya ronda de Wizard, impresionante. Primera ronda de Wizard en la segunda parte. A una sola ronda de asegurarse el empate, a dos rondas de conseguir la victoria en este partido entre Definitive Star. El fallo yo creo que lo tuvo Quick, que es el que estaba escondido, que lo mató Sergiño, ¿no? Porque ya dijo su capitán que cubriesen, ¿no? Que aguantasen un poco, que los aguantasen, que iba a ir por la espalda. Claro, cuando llegó Coachi por la espalda ya demasiado tarde, ya habían defusado, ya no le daba tiempo a nada. Uf, esto se está complicando ahora para Div. Parecía que las cosas podrían llegar a otro puerto, pero finalmente Diz está remontando. Y Wizard va haciendo lo que tiene que hacer, que es defender. Ojo ahora rápido, Weapon nuevamente con Arti, acaba de matar a Cheros. Tiene el C4 de Axon. Arti aguantando justo en la entrada de Oscuro Sergiño. Acaba de matar a Queda, ahora Sergiño nuevamente a la Coachi. Weapon acaba de matar a Sergiño. Guapo está en foso, ahora Daeron mirando desde bomba, no se atreve a asomar porque Guapo le puede saltar un misilazo. Y eso es lo que no quiere el jugador de Wizard, es un 3 para 3. Atento ahora Daeron, intenta atravesar, asoma rápido, ojo que ese es el primero, no puede hacerse el segundo, va a entrar accionada por escalera, ojo a Moman. Ojo a Moman que está mirando hacia escalera para entrar Axon. Va a plantar hacia larga. Ojo que va a plantar hacia larga. Y miran a Arki tirando una flash hacia larga. Moman asciende vida. Los dos van a ir ahora. Perdón, los dos están ahora colocados por la zona de larga. Y Axon a 21 de vida. Lo ve rápido Arki. Está plantada para larga. Y ojo porque Guapo no falla. Guapo no falla. Está plantada para larga. Tocado. ¡Oh! ¡Oh, qué bien Arki! Muy bien Arki. Ronda para Wizard, se aseguran el empate, yo creo que ya está el partido ganado para Wizard, 5-2 en la segunda parte favorable para Div, pero en el resultado global, recuerden, en la primera parte fueron 13 rondas que hizo Wizard hacia al conjunto de Defiant Star, última ronda de este encuentro favorable para Wizard. A no ser que remonte ni consigan el empate, que es posible todavía. Weapon nuevamente acaba de matar con arte a la Moman. Lo lleva diciendo Pascu toda la noche. Cuidado con este, que este la puede armar. No, realmente es una de las mejores AWPs de Portugal. No sé, yo, para mi gusto es el mejor, ¿no? Lo he visto un partido de ellos en LAN contra dos equipos portugueses. Y ni siquiera utilizaba la mirilla, era algo bestial. Ojo rápido, ahora van a plantar nuevamente hacia larga. Nuevamente hacia larga y ojo que está solo y van a entrar los jugadores de Wizard. Por escalera, Sardinho y Chero. Vamos a ver a Arki también la base contra el terrorista. Ahora parece que van a guardar armas. Efectivamente se va Sardinho. Se meten por oscuro los jugadores de Wizard. Ronda nuevamente para definir estar. 6-2 en la segunda parte. Todo es posible. El empate es posible todavía, pero está Wizard solamente una ronda para conseguir la victoria. Yo creo que se han relajado muchísimo en el comienzo del partido. Yo creo que Wizard lo que tiene que hacer es tranquilizarse un poco, no los veo tampoco nerviosos, los tengo justo detrás y no los veo tampoco muy nerviosos. Lo que tiene que hacer es jugar con la mente fría, jugar mucho con la táctica, con el team play y con eso se puede ganar, lo mismo que está haciendo Debs y han tenido un fallo en el team play y han perdido la primera ronda, o sea que hay que jugar con cabeza. Nueva ronda estándar para Wizard, vamos a ver esta ronda, 6-2 en esta segunda parte jugando Definite Star de terrorista, jugando Wizard de contraterrorista y ojo a Sergiño que acaba de matar a Weapon. Baja importante para el conjunto de Portugal. Bomba que la tiene Axon. Vamos a ver a Moman que está en medio con fama. Aguantando Axon y ahora Souda ahora por oscuro. También Kid en su nexo de terrorista con Coachi y ojo a Ceros que está adelantado en foso. Moman ahora mirándolo nuevamente hacia medio. Una ronda muy pasiva. Una ronda muy defensiva por parte de los jugadores de Wizard. Muy agresivos ahora. Los jugadores de final están rápido, ahora Coach llega a matar a Ceros. Es un 4 para 5 favorable ahora para Div. Ojo a Arachon, acaba de matar a Moman. Sardinho 61 de vida. Salta rápido hacia la base contra el terrorista. Arachon sube por medio. Vamos a ver lo que hacen los jugadores de final estar. Es un 4 para 3 favorable para el conjunto de Portugal. Aguantando nuevamente. Ojo que quedan 40 segundos para que concluya esta ronda. Ronda decisiva. Y ojo a Definite Star que van a atacar por escalera. Daeron escondido justo por la zona izquierda. Justo escondido por la zona izquierda y tienen un humo. Atentos a Daeron, muy importante. Se da cuenta, Axon lo ve Axon, ojo que puede ser la ráfaga de Daeron, no va a poder. Solo asomando rápido con el A47, vamos a ver a Arki por la retaguardia. ¡Ojo Arki! ¡Ah, qué pena! ¡Flaseado! El jugador español, vamos a ver ahora si puede quitarse esa plata encima, no va a poder. Es un 4-2 favorable para el conjunto de Portugal. El partido y dura, Pascu. Wizard nada más que tener que hacer una ronda, pero le está costando un poco. Y a ver si lo consiguen pronto. Todo es como la Duracell. Cuando las pone. Dura. Nunca se agotan, madre mía. Vamos a ver por qué Wizard está solamente una ronda a conseguir el partido de ganar. Sin ningún tipo de problema. Ronda para Definite Star 7-2. Es posible el empate, pero Wizard tiene que jugar como ellos saben. Vamos a ver. Comienza nueva ronda en esta segunda parte. La novena ronda, la décima ronda de esta segunda parte. Vamos a ver de lo que son capaces los jugadores de Wizard. Bauman pasa por medio. Ahora vuelve otra vez para darse contra el terrorista. Vamos a ver el ataque ahora por parte de los jugadores portugueses. Coachi tiene el C4 en su nexo, lo tira al suelo, ojo a la weapon. Desde también su nexo mirando hacia medio. Axon ahora también bien posicionado a hacer la eco. Perdón, la eco no puede ser. Bueno, sí, es la eco por parte de los jugadores de Wizard. Menos Serginho, que tiene Arti y está solo en B. Atentos porque están los jugadores de Wizard en escalera. Y ojo Arki con esa H en mano. La tira por escalera. Ojo que se la pueden comer los jugadores de Wizard. Ahora Coache acaba de tirar un H. Tiran flashes, pues van a estar todos flasheados. Todos flasheados y Coache el primero. Coache el primero. 52 de vida. 4 para 5 favorables para FN. Está rápido ahora Coache matando a Arki. Van a entrar por la escalera sin ningún tipo de problema. Daeron aguantando ahora. En rampa, en bomba. Madre mía, weapon le acaba de dar. A ver, un aviso. Yo creo que están muy relajados en este partido, en esta segunda parte. No me esperaba esto de Wizard. Ojo, que puede ser de 8-2. El 8-2 y a 4 rondas. A 4 rondas el conjunto portugués de asegurar o de conseguir el empate. Sí, estoy viendo a Des bastante tranquilo, ni siquiera están gritando. Están gritando más Wizards, que tampoco están gritando demasiado. Están gritando más Wizards que Devs. O sea que yo no sé muy bien qué pasará, la verdad, pero bueno, a ver quién gana. Puede ser, una pregunta, ¿puede ser esto una estrategia? Puede ser, ¿por qué no? Sí. Igual que el tema de los nicks con número puede llegar a ser esto también, el silencio, igual que gritar al contrario, también es una táctica. Yo estoy viendo esto muy, pero muy apagado, es decir, no estoy escuchando gritos por parte de ningún equipo. Esto parece... Yo, con perdón, Pascu, pero yo lo siento, esto está muy, muy muerto de lo que es el tema de los equipos. Pero bueno, Wizard está muy, muy flojo en esta segunda parte. 8-2 para definir estar con muchísima facilidad. Vamos a ver lo que hace ahora el conjunto español. Tiene que retomar el camino. Está una ronda de conseguir la victoria y pasar primero de grupo H. Vamos a ver, porque ahora sí que hay movimiento en los jugadores de definir estar. También están jugando Steel Squad la fase eliminatoria. Atentos, porque están jugando frente a Team Zero. Estaremos al tanto de este encuentro también, a ver qué sucede. Steel Squad, un equipo que viene de dar la sorpresa en su grupo, está jugando muy bien. Pero nos centramos rápido en el partido. Está una ronda Wizard de conseguir la victoria. Cero está 48 de vida, tiene el C4 Axo. Atentos porque parece ser que hay algún tipo de distracción de momento en el partido. Favorable para Wizard, vamos a ver si consigue esta ronda. Atentos porque solo acaba de matar rápido a Chero. Va a entrar ojo a Serginho, rápido también aguantando. Muy bien, Daeron nada por escalera. Está aguantando el tipo. Es un 4 para 4, tiene el C4 Axon. Ojo ahora weapon mirando hacia la retaguardia. Serginho, ojo. Madre mía, vamos entrando a hacer ronda sin ningún problema para Wizard. 4 para 1, se va a quedar solo weapon. Ronda para Wizard, partido para Wizard. Pasa primero del grupo H. Y atentos porque nos vamos en directo, Pascu, a las eliminatorias. Prepárense porque en estos momentos está jugando en estos momentos Steel Squad frente a Team Zero. De nosotros vamos a tener al señor Daniel para que nos comente algunas palabras de cómo ha vivido desde su punto de vista su equipo. Muy buenas noches, Daniel. Muy buenos días en este caso. Bueno, Daniel, Wizard pase primero del grupo H. ¿Cómo has visto tu equipo y sobre todo esa nueva incorporación Moman? Lo he visto muy bien la incorporación. La mentalidad que yo prácticamente buscaba, aunque yo siempre dejo de elegir al equipo. Y además yo creo que en principio estaban un poco fríos y estaban un poco hartos por los retrasos y tal, pero al fin y al cabo ha salido bien. Bueno, Wizard que gana Definitive Star. Wizard gana Definitive Star, recuerden, segundo de la anterior edición de la Cyberline. Esto favorece muchísimo de cara a la moral de tus jugadores. Antes que nada, es una pregunta generalizada que hago a todo el mundo que suele venir. ¿Cómo ha estado Wizard preparándose para este evento, Daniel? Han estado preparándose bien, ¿sabes? Con ganas, bastante tiempo con antelación, unos buenos preceptores, han buscado bien, por así decir. Hemos incorporado a alguien, la mayoría de la gente sabe quién es. Y esperamos que seguimos así. Bueno, Wizard pasa sin ningún tipo de problema a las eliminatorias. ¿Sabes contra qué equipo se va a enfrentar Wizard? No, todavía no lo he mirado. Bueno, estaremos al tanto de lo que suceda. Recuerden, recuerden la eliminatoria dentro de muy poquito, en escasos minutos. Tenemos que hacer un pequeño parón, descansar un poco, beber agua, tomar agua, porque en breves momentos tendremos las eliminatorias. Daniel, felicitarte también, esas nuevas camisetas que llevan los jugadores de Wizard, les está dando suerte, sobre todo ese logotipo que tenéis. Sí, sí, sí. Hombre, yo espero que la gente lo guste, pero vamos, gracias al virus, pues nos lo ha hecho y yo estoy muy contento con todo. Y espero que podáis ver la web lo más antes posible. Por cierto, hablando de la página web, queremos que sea una web del estilo de Wizard, como siempre. ¿Cómo nos puedes hacer o dar un adelantillo, un pequeño adelanto sobre esta web? Si es posible, si no es posible, no pasa nada, está en todo derecho, porque eso es privado, ¿no? No, tampoco yo lo veo así, ¿sabes? La gente siempre... Una cosa, solamente los colores de la página web, colores. Como son las camisetas, Lima. En la Neos Party vimos a un Wizard con camisetas rosas, Daniel. Eso no va a pasar. Bueno, que bueno, fueron rosas. Fueron rosas, pero con pero... el pétalo negro y bueno, estaba bien, pero vamos, fue un entremedio ahí y todavía tenemos dudas por la página web y al fin y al cabo, el 10 de marzo, por casi el 99% va a salir la nueva y va a ser una muy, muy buena. Yo creo que la gente la va a encantar. Bueno, Daniel, última pregunta, porque vamos a hacer un pequeño parón. Última pregunta importante. ¿En qué posición pones a Wizard en esta Cyber Rally 2008? Mójate, Dani, yo sé que te puedes mojar. Bueno, sí que sí. Yo espero, para mi equipo, yo por lo menos dentro de un top 3. Pero claro, ellos van con ganas de ganarlo y punto, ¿sabes? Y prácticamente que gane el mejor, eso desde luego. Bueno, pues queda todo aclarado. Muchísimas gracias, Daniel, de nada, por estar aquí con nosotros. Deepex. Y a todos vosotros. Bueno, palabras de Daniel, el director deportivo de Wizard, también representante de CUPAT en España y Portugal, que ha estado aquí también patrocinando en esta Cyberline. Nosotros hacemos un pequeño parón y volvemos con la fase eliminatoria, señoras y señores. Abróchense el cinturón porque despegamos a las 2 de la mañana en la Cyberline en Madrid, en Tres Cantos.